Dorado 81, lectura. El maestro. ¿Cómo se llama usted? La niña. Me llamo Isabela. El maestro. ¿Cómo se llama su hermano? Isabelita. Mi hermano se llama Arturo. El maestro. ¿Dónde está su hermano Arturo? Isabelita. Mi hermano Arturo está con mi abuelo en el campo. El maestro. ¿Cómo me llamo yo, Enrique? Enrique. Usted se llama Don Fernando. El maestro. ¿Tengo yo otro nombre? Enrique. Sí, señor. Usted tiene otro nombre y es Campos. El maestro. Entonces, ¿cómo me llamo yo? Enrique. Usted se llama señor Campos. El maestro. ¿Cómo se llama su padre, Carlos? Carlos. Mi padre se llama don Alfonso o señor Rivera. El maestro. ¿Cómo se llama su tía? Carlos. Mi tía se llama doña María o señorita Rivera.